Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico invita. Promociones de fin de semana en el punto crítico. El punto crítico radio te lleva a que veas o a que disfrutes del campamento de emprendedores Kidzania 2017 con unas actividades que van a enseñar a los niños caracoles. ¿Qué les puedo decir? Va a estar extraordinario hacer a los niños emprendedores, echarles ganas, a aprender, a crear, a utilizar la imaginación, obviamente utilizar todos los recursos necesarios para que no se queden con las ganas de cómo se hace esto. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hace esto? Todas las preguntas son respondidas por expertos en la materia. Kidzania, campamento de emprendedores de este verano 2017. El punto crítico tiene cortesías. Lo único que tienes que hacer, obviamente, es seguirnos a través de las redes sociales, arroba el punto crítico en Twitter, en facebook.com/elpuntocrítico y en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocrítico.com. Continuamos, así es que pónganse contacto directo con nosotros. Las 5:01 p.m. aquí en el centro de la República Mexicana, a nombre del periodista y titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster, les saluda Miguel Muñoz en una tarde bastante calurosa aquí en la ciudad, en la zona sur de la Ciudad de México. Estamos en la semana número 32, días transcurridos, 223, así que bueno, se está pasando rapidísimo, rapidísimo el tiempo. Y mucha información hemos tenido esta semana. Más adelante vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes que hemos tenido durante los últimos días. Y por supuesto también vamos a platicar más adelante acerca de esta asamblea tan importante que va a tener el Partido Revolucionario Institucional, entre otras cosas más. Pero ¿qué le parece si nos vamos al punto crítico de la noticia? Autoridades mexicanas confirman la muerte de la ciudadana española Pilar Garrido, desaparecida en Tamaulipas hace más de un mes. Candidato del PRI para 2018 estará listo en noviembre, asegura la secretaria general del Tricolor, Claudia Ruiz Massieu, en el marco de la 22ª Asamblea Nacional del Partido. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Gobierno estatales aprueban verificación vehicular para automóviles en 16 estados, aunque esto no implica que todos tendrán que implementar el Hoy No Circula. Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Baja California, Coahuila, Chihuahua y Yucatán están en la lista. Familiares de las víctimas del socavón del Paso Express de Cuernavaca dicen que el ofrecimiento de $1,000,000 de indemnización por cada uno de los dos fallecidos es inaceptable. A propuesta del gobernador Erubiel Ávila, Congreso Local de Mayoría Priista en el Estado de México aprueba despenalizar la venta de alcohol a menores de edad y sin licencia de funcionamiento, además de eliminar la ley seca para la jornada electoral. Todo esto, según ellos, para combatir la corrupción. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Las 5:03 p.m. aquí en el centro del país. Vámonos a Presidencia de la República con mi compañera Marta Obeso. Martita, buenas tardes. Marta, te escuchamos. Bueno, vamos a recuperar ahí la comunicación en unos instantes más. Mientras, vámonos al Senado de la República con Francisco Montaño. ¿Qué pasó, Paco? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Pues fíjate que ahora que esta norma que se supone que mañana aprobaría la Asamblea Nacional del PRI, de que un legislador plurinominal no puede buscar otra candidatura plurinominal, pues afectaría severamente al hombre fuerte del Senado, a precisamente a Emilio Gamboa, que es el coordinador de los senadores del PRI, pues porque esta posibilidad de que este candado mañana se apruebe, pues afectaría precisamente a alguien que ha ostentado este y se ha beneficiado de este privilegio durante más de 40 años, que es lo que ha beneficiado a la cúpula del PRI. Quiero comentarte que Emilio Gamboa ha saltado de un lado a otro sin tener que pasar por las urnas ya durante varios sexenios. Emilio Gamboa ha sido beneficiado de este chapulineo al pasar en el año de 2000 a 2006 diputado como senador de la República, y después del 2006 a 2009 fue diputado federal y después el senador fue entonces, pues si estaba buscando ser otra vez diputado federal en esta posibilidad de pasar de un escaño a una curul o viceversa, pues definitivamente mañana se decidirá si esta posibilidad la tendrá Emilio Gamboa, que es uno de los que podrían impugnar esta norma que el PRI aprobó en estas mesas de discusión. Siguiente. Muy bien, Paco, pues como siempre muy interesante tu información, y se va a poner bueno mañana ya en el lo que es el Palacio de los Deportes con estos chapulinazos, además de por supuesto de Emilio Gamboa Patrón, otros más seguramente estarán en las mismas condiciones. Muchas gracias, Paco. Claro que sí, estamos pendientes. Muchísimas gracias, 5:06 p.m. Ahora vámonos con Marta Obeso. Parece que ya la tenemos ahí desde Presidencia de la República. Martita, recuperamos la comunicación contigo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. Así es, el día de hoy trascendió que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asistirá el día de mañana a la 22 Asamblea Nacional del PRI, en donde emitirá un mensaje a la militancia de este partido. Hay que recordar que los priistas se reunirán este sábado en la sede nacional del PRI con la finalidad de decidir el futuro del partido rumbo a las elecciones para el 2018. Será mañana y con la presencia del jefe del Ejecutivo, cuando concluyan 100 días de trabajo en los que la militancia del PRI ha externado su opinión respecto a la forma en la que se debe de elegir al candidato presidencial que buscará mantener al PRI en el poder. Previo a la Asamblea de la Clase Priista de México, se ha buscado la forma de fortalecer sus principios y borrar esa imagen de impunidad y corrupción que le han dado muchos de sus militantes, Miguel. Así que mañana veremos cómo se ponen las cosas al interior del partido y si de una vez por todas van a arrancar todas esas malas acciones que los han tenido en la posición que los tiene de un repudio total de la sociedad. Así es, Miguel. Marta, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. 5:07 p.m. Bueno, sí, mañana se va a poner sabroso el asunto. Mucha grilla, mucho golpeteo en el Palacio de los Deportes, donde desde las 7:00 a.m. tenemos ya la información de comunicación social del Partido Revolucionario Institucional, que se abren las puertas para toda la militancia que va a ir llegando poco a poco y va a llenar, por supuesto, este aforo. Vamos ahora con Juan Carlos Zárraga, analista político del Punto Crítico. Les recordamos lo que son nuestras vías de comunicación, elpuntocritico.com, información útil para la toma de decisiones, Facebook, El Punto Crítico, Twitter, @ElPuntoCrítico. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, Miguel, con el gusto de siempre de saludarte a ti y al auditorio. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo ves este asunto? Ya todo listo allá en el Palacio de los Deportes, ya está todo trapeadito, huele a pino, ¿a qué más olerá allá? ¿Carbón? Mira, yo creo que va a oler azufre, porque el tema de la elección del candidato a la presidencia de la República por parte del Revolucionario Institucional es un tema bastante complicado que los periodistas tendrán que resolver. Y dentro de las posibilidades que ya se está manejando es que sea un simpatizante del PRI, no un militante, el que pudiera ser el candidato. Y esto, Miguel, lo único que refleja es que de todos los integrantes del gabinete del presidente Peña Nieto, ninguno tiene la estatura ni autoridad moral en estos momentos para poder aspirar a ser el candidato del PRI a la presidencia de la República. No es un tema menor, porque sería la primera vez que el Revolucionario Institucional, de concretarse esto que comentamos, pues postular a una persona que no es un priista, como dicen, connotado, a un cargo tan importante como el de la presidencia de la República. Pero esto es, sin lugar a dudas, resultado del descrédito que tiene el Partido Revolucionario Institucional y, sin lugar a dudas, del desgaste natural y no natural también del gobierno del presidente Peña Nieto, Miguel. Mucho se habla de que solamente hay dos opciones, o es Aurelio Nuño, porque precisamente los candados, digamos, le ayudaron por el número de años en cuanto a su militancia, y se habla de José Antonio Meade. Así es, Mira, en el caso de Aurelio, el tema es que, bueno, su priismo de toda la vida es su principal enemigo. Y por el otro lado, bueno, se corre el riesgo de que las bases, los grupos de territoriales del PRI, no lo vean a Meade como un candidato natural y lo dejen morir solo en la elección. Entonces, por los dos lados hay riesgos, Miguel. Por un lado, el descrédito, y por otro lado, que pues lo dejen morir solo. Pues sí, pues vamos a ver qué es lo que sucede mañana. Se van a dar con todo, así que esperemos. Esperemos que pues salga algo positivo, sobre todo para la militancia, porque vaya, y hay que reconocerlo, en todos los partidos políticos hay gente muy valiosa en todos los institutos, y me estoy refiriendo pues a la gente que va a los eventos sin una despensa, sin que le lleven un frutzi, en fin. Así es, a la militancia de a pie, la que siempre ha sido muy golpeada y muy ninguneada en todos los partidos políticos. No hay un solo partido político que, bueno, pues trate como se merece y le dé todo el derecho político que corresponde a la militancia. Siempre les proponen candidatos, siempre hay designaciones, y la militancia siempre fiel. Pues sí, pues vamos a estar pendientes ahí de todo lo que se diga, y seguramente la próxima semana vamos a hacer un análisis muy rico contigo, mi querido Juan Carlos. Estaremos al pendiente, Miguel, te deseo un excelente fin de semana, sigue el auditorio. Ándale pues, muchísimas gracias. 5:11 p.m. aquí en el centro del país. Sí, hace mucho calor todavía, así que pues refresquese, es viernes y hay mucho tráfico. También tome sus precauciones. Según la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, pues va a continuar aquí el tráfico, por lo menos en la zona sur. Vamos a la pausa, regreso. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 2, ofertotototas en toda la tienda. Aprovecha del 12 al 15 de agosto 20% de descuento en toda la papelería y equipaje escolar. Además, 6 meses sin intereses. Soriana Hiper. Ven y descúbrelo. Del 12 al 15 de agosto, consulta restricciones. ¿Sabías que? ¿Sabías que los glóbulos rojos recorren todo el circuito sanguíneo en 20 segundos? La radio no solo habla, también te escucha y protege con las mejores recomendaciones de Juan Antonio Jiménez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su espacio de Hagamos Justicia. Información de primera mano, asesoría y recomendaciones lo encuentras en Hagamos Justicia. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora del centro. Si piensas que soy joven para comprender, verás cuán grandes mis ideas pueden ser. Hacer tu colonia más bonita también depende de ti. Este 3 de septiembre participa en la primera consulta infantil y juvenil del presupuesto participativo. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la clasificación B. Festival Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. En el INEGI trabajamos todos los días obteniendo información, encuestando a nuestra gente, cruzando casi 2 millones de kilómetros de terreno para poderte decir cuáles son nuestras montañas más grandes y nuestro mar más profundo, recorriendo miles de islas y cayos, navegando nuestros ríos, siendo testigos de la inmensidad de nuestras lagunas, entendiendo que tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. INEGI, conociendo México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hola, hola. Hoy en día la transparencia es vital para la salud de nuestra política, para la salud del país. Por eso mismo es básico que los gobiernos rindan de manera transparente las cuentas públicas. ¿Cómo? ¿Los cuentos públicos? Cinco de la tarde con 15 minutos aquí en el centro de la República Mexicana, el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Vámonos hasta Oaxaca con mi compañera Gisela Ramírez. Gisela, muy buenas tardes. Hola Miguel, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte que por primera vez en Oaxaca, el mandatario estatal Alejandro Murat pondrá en marcha el primer programa de reunificación familiar de migrantes. Esto significa que 21 personas, 21 familias, van a volver a ver a hijos e hijas. La mayoría son personas de la tercera edad que viajarán a Estados Unidos a partir de la próxima semana y que volverán a ver a sus hijos e hijas después de más de 20 o más años de no haberlos visto luego de que se fueron a trabajar y están en Nueva York o California. Son los dos primeros estados en los que visitarán. Así que bueno, es parte de lo que sucedió hoy. Estas familias se presentaron ya en la última etapa de trámites. El gobierno estatal gestionó para realizar diversas labores de gestión de trámites, como son las visas, y bueno, pues estas familias podrán volver a ver a sus hijos e hijas en los próximos días, Miguel. Pues qué interesante lo que nos mencionas. Ojalá y sea un encuentro inolvidable para todas estas familias de migrantes. Oye, ¿y cómo les fue con el huracán? Pues mira, ahorita solamente hay algunos daños, sobre todo en lo que se considera que es la cuenca del Papaloapan, esta zona, que esta región, una de las ocho regiones, la que está más vecina al estado de Veracruz, y había algunas inundaciones en algunas de las comunidades. Sin embargo, afortunadamente, nada que lamentar, solamente los daños que generalmente estas lluvias puntuales de fuertes a muy fuertes cayeron sobre esta región, y pues obviamente se desbordaron algunos ríos, pero afortunadamente nada, ninguna vida que lamentar. Bien, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Claro que sí, Miguel. Muy buen fin de semana a ti y al auditorio. 5:17 p.m. Vámonos ahora hasta el Estado de México con Gaby Hernández. ¿Qué pasó, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que el día de hoy el presidente municipal perredista Ramón Montalvo Hernández de Valle de Chalco se lavó prácticamente las manos y desechó tener cualquier tipo de relación con algún integrante del cártel de Tláhuac, y mucho menos que pague protección alguna. Así lo estableció en una conferencia de prensa. Y bueno, en esta reunión precisó e hizo hincapié sobre publicaciones periodísticas en torno a él que se han hecho en los últimos días y dio un supuesto guardaespaldas a su servicio. Dijo que no era cierto, ya que no tiene nada que ver con Felipe de Jesús Pérez, alias El Ojos, líder narcomenudista recién muerto en un operativo, y ni con el cártel de Tláhuac. También manifestó que cuando recién fue presidente municipal electo, no intervino de ningún modo cuando detuvieron a un sujeto en Tláhuac, ya que no era su jurisdicción, pero reconoció que hubo un intento de filtración de personas del cártel de Tláhuac en las filas de la policía municipal, pero pues no aceptó nada de esto. Incluso determinó que este sujeto fue detenido durante un operativo sobre la carretera de Tláhuac y que en este momento se encuentra recluido en el penal de Huitzilcingo para responder legalmente por los dos asesinatos. También comentó que nunca se ha recibido una solicitud para pagar renta por derecho de piso por parte del cártel de Tláhuac. También recordó que al inicio de esa administración solicitó a la PGR que él y sus colaboradores de Valle de Chalco fueran investigados para deslindar cualquier responsabilidad con la delincuencia organizada. Pues así las cosas en este municipio, Miguel. Gaby, como siempre, muy completo tu reporte. Gracias, buen fin de semana. Gracias, Miguel, buen fin de semana. 5:19 p.m. Vamos a hablar ahora del tema Venezuela. Siempre hay que hablar del tema Venezuela. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar con Gerardo Garibay Camarena. Les platico un poquito quién es. Él es maestro en política y gestión pública. Trabaja como profesor universitario, escritor, analista político. Durante los últimos 15 años sus artículos han aparecido en decenas de medios impresos y electrónicos en varios países. Es autor de dos libros que esperemos que aquí nos los venga a platicar en cabina. Ahorita lo vamos a decir. Los libros son Sin Medias Tintas y López Carter Reagan, así que son los dos libros que tiene Gerardo Garibay y que ya lo tenemos en la línea telefónica. Gerardo Garibay, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido aquí al Punto Crítico. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias, Gerardo. A ver, hay un tema, pero bien interesante que nos vas a platicar. Vamos a hablar acerca de Venezuela. Me decías inclusive hace algunos días que, pues obviamente uno de los que le ha pegado a este país, pues indudablemente es Maduro, pero pues hay más culpables, ¿no? Así es, cuando vemos nada más las puras noticias de las manifestaciones, de la crisis que estamos viendo con la inflación, con la escasez, de entrada sería muy fácil decir que la culpa es nada más de Maduro o es nada más de Chávez y que todos los demás partidos son inocentes y que pues nadie más ahí tiene responsabilidad. Sin embargo, la verdad es que el camino, el descenso de Venezuela hacia la tiranía no es algo que se haya inventado Hugo Chávez o que se haya inventado Maduro, es algo que inició desde hace varias décadas, desde el inicio de la época democrática. El primer presidente democráticamente electo, Rómulo Betancourt, inició un camino de una intervención estatal cada vez mayor, de emisión de deuda, de planificación centralizada, que luego continuaron durante las siguientes décadas la Acción Democrática del centro izquierda y la COPEI de centro derecha. Hoy ambos partidos se ubican en como parte de la unidad democrática, que es la oposición a Maduro. Sin embargo, ellos pues aplicaron recetas económicas, recetas políticas de intervención gubernamental, que son el antecedente de lo que después va a renovar, digamos, Hugo Chávez. Básicamente lo que hizo Hugo Chávez es tomar una serie de paradigmas de intervención gubernamental que ya estaban en la mente del venezolano y darles otra forma retórica, darles una visión un poco más apasionada, pero no se inventó nada que no hubieran ya dicho los partidos anteriores. Y de hecho, todavía en la actualidad, si vemos lo que declara Capriles, lo que declara Leopoldo López, que son los dos principales líderes de la oposición, junto con Ramos Alup, básicamente lo que están diciendo ellos es Maduro está mal, pero vamos a llegar nosotros y vamos a ejercer el socialismo bien, entre comillas. Entonces, no estamos hablando de una lucha entre extremos opuestos en una visión de la política y de la economía, sino básicamente una lucha de ver quién es el que reparte los beneficios gubernamentales. Y la gran acusación de los opositores hacia Maduro es que Maduro está siendo inepto para repartir estos beneficios. Lo que no se dan cuenta es que el problema no está solo en que Maduro sea o no incapaz, sino en que el propio modelo de intervencionismo gubernamental, de deuda basada en petróleo, de, entre comillas, beneficios sociales, es lo que condena a Venezuela a estar en una situación de crisis latente todo el tiempo, y crisis que detonan cuando pues baja el precio del petróleo, como ha sucedido en los últimos años. Muy interesante lo que comentas, ¿no? Cómo se ha ido tejiendo a lo largo de los años esta crisis que tiene hundido a los venezolanos y que, por cierto, muchos de ellos han tenido que dejar ese país pues porque están totalmente reprimidos. ¿Hasta cuándo, mi querido Gerardo? Pues hasta que es de paradigma. La verdad es que la situación en Venezuela no es algo que se vaya a resolver mañana ni la próxima semana. Incluso si llegara a caer Nicolás Maduro del poder antes de las siguientes elecciones presidenciales, la estructura que sembró el chavismo va a permanecer, está muy arraigada en las colonias y en las comunidades, y estos paradigmas de intervención estatal siguen muy arraigados no solo en los chavistas, sino incluso en los opositores. Entonces, quizá para una recuperación plena de Venezuela estaríamos hablando de años o tal vez de décadas, y eso sí es que la sociedad empieza a entender que el camino por el que empezaron a andar desde los inicios de la época democrática no ha sido el correcto en términos económicos. Muy bien, nada más para finalizar, fíjate que ayer tuve la oportunidad de platicar con un grupo de venezolanos y de manera así general coincidían en el sentido de que los mexicanos tenemos que voltear a verlos para no copiar ese modelo, así lo mencionaban. Y bueno, no dijeron nombre, pero pues obviamente sabemos a quién se refieren, al líder de Morena. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que sí, efectivamente estamos en una situación más o menos parecida a la que estaba Venezuela en los 90s, con una desconfianza muy elevada respecto al sistema político. Vuelve más tentadora la opción de un líder que venga a resolvernos mágicamente las cosas. Y sí, efectivamente hay un riesgo muy específico con un candidato que recurre a una retórica parecida a la venezolana y cuyos principales dirigentes de su partido pues apoyan directamente al gobierno de Maduro. Pero el riesgo está también en los demás partidos. O sea, si decimos nos a este personaje tabasqueño, pero seguimos votando por políticos supuestamente de derecha o de centro o progresistas que incrementen la intervención estatal en la economía y que eleven cada vez más la cantidad de gasto del gobierno, eventualmente vamos a acabar en la misma situación de los venezolanos. A lo mejor no con una ruta tan directa, nos vamos a tardar un poquito más, pero el camino de la democracia siempre acaba llevando a un destino de crisis tarde o temprano. De acuerdo, pues como siempre, muy interesante todos tus conceptos que nos presentas. Gerardo, muchísimas gracias, bienvenido al Punto Crítico y vamos a estar en comunicación contigo pues viernes por viernes aquí para escuchar diferentes temas, ¿te parece? Sí, excelente, muchísimas gracias, un gusto. Ándale pues, un fuerte abrazo al maestro Gerardo Garibay. 5:26 p.m. aquí en el centro del país. Voy a la pausa. Regreso. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Cuando juntos logramos construir un nuevo centro Teletón, construimos también nuevas ilusiones para miles de niños y familias. Unidos hemos construido 24 centros Teletón. Cuando se incluye un niño, nos incluimos todos. Tu donación logra cosas más grandes de las que imaginas, porque es el 70% de la meta. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre, México. De pie. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? El Senado de la República le da la bienvenida a la movilidad sustentable, incluyendo en sus instalaciones señales para el tránsito de la bicicleta, rampas para las personas con discapacidad, ciclopuertos, constante fomento al uso de la bicicleta. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Descubre otra faceta de Ariel Miramontes. Encuentra sus canciones en orfeon.com. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5:00 p.m, sábados, 12:00 p.m, hora del centro. ¿Cuánto falta para llegar, mami? Ya casi llegamos, mi amor, pasamos dos pueblitos más y llegamos. Ay, no puedo. ¿Dónde dejé el teléfono? ¡Ay, ay! Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje. ¡Ah! No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono, está en el volante. SCT, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Estamos también en elpuntocrítico.com, redes sociales como Facebook, El Punto Crítico, Twitter, arroba El Punto Crítico. Ahí puede encontrar el detalle de la información que le estamos brindando en este momento y, por supuesto, la que le hemos brindado a lo largo de la semana. Vamos a platicar ahora acerca de las noticias más importantes que se han suscitado en los últimos días. Mucha, pero mucha información. Y créame que Stephanie Palacios está haciendo un trabajo impresionante para seleccionar las 5 notas más importantes de esta semana. Stephanie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Miguel, y a todos nuestros radioescuchas de Punto Crítico. Pues sí, fue una semana súper intensa porque, híjole, hubo de todo, ¿no? Entonces, pues vamos con las 5 notas más importantes de la semana, que pues esta semana sí 5 son pocas, porque sí fue muchísima información la que se registró esta semana. Y pues mira, al inicio de semana pues se registró en los exámenes de los estudiantes de nivel bachillerato para el ingreso un error, ¿no? Lo que fue bastante pues muy molesto para todos los estudiantes, porque los que sí estudiaron salieron con unos puntajes de 30 y 40 de calificación, por lo que pues exigieron, ¿no?, a las autoridades del COMIPEMS la revisión de sus exámenes, ¿no? Entonces esto fue lo que puso al descubierto pues esta terrible falla, que la UNAM también sacó en esta semana pues un comunicado en el que decía, ¿no?, que dónde podían ir a hacer la revisión de sus exámenes para poder tener una buena calificación y tener ingreso a la universidad. Finalmente, pues calificaron estos exámenes, que solo 3,613 alumnos consiguieron un lugar en los planteles de la universidad. Eso fue una de las notas del inicio de semana. También a nivel nacional, estados como Quintana Roo, Veracruz y Puebla se vieron afectados por una tormenta tropical, la de Franklin, que ocasionó pues bastantes lluvias, inundaciones en la semana, un fenómeno que se mantuvo con nublados, precipitaciones fuertes e intensas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, y que pues se vieron afectadas algunas autopistas y unas en donde pues las afectaciones fueron piedras y caída de árboles, que pues no fue tan grave como pues también se esperaba, ¿no? Algunas zonas de Veracruz también se vieron afectadas, incomunicadas, pero no fue tan devastador, ¿no? Entonces, hasta el momento la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informó que pues no hay saldo blanco, y aquí solamente en la Ciudad de México se registraron encharcamientos y pues neblina, ¿no? No hubo como mayor afectación. Y pues también la nota, yo creo que tuvo mucho de qué hablar a mediados de semana, fue este anuncio que hizo el Departamento estadounidense, ¿no?, que había sanciones para 22 mexicanos y 42 empresas por presuntos vínculos con una organización criminal que está encabezada por el narcotraficante Raúl Flores. Y pues que entre los implicados estaba el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julián Álvarez. Esto dio mucho de qué hablar porque esta detención de este controvertido personaje había sido detenido el pasado 20 de julio en Jalisco y que fue trasladado a un reclusorio aquí, a la Ciudad de México, al reclusorio sur. Entonces, pues se da a conocer que estas dos personas en el ámbito pues público, pues son personas, figuras públicas, tienen, ¿no?, se presume que tienen vínculos, ¿no?, con esta organización. El mismo día que se da a conocer esta noticia, se presenta de manera voluntaria ante las autoridades de la PGR el futbolista Rafael Márquez, y después de presentarse a la PGR da una conferencia de prensa en Jalisco, en donde pues va a esclarecer todos estos delitos, ¿no?, o esta vinculación con esta red criminal. Un día después, el cantante Julián Álvarez, pues sale, ¿no?, en una conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México, en donde lee una hoja de papel literal, porque lo escribe, de su puño y letra para que no se le fuera, pues, nada, ¿no? Pues que él era una persona, pues, honrada, honesta, y pues descarta, ¿no?, todo vínculo con este personaje. Y también, pues, él dice que él estaba en su rancho en Chiapas. De hecho, cuando se da la noticia, él está en su rancho en Chiapas y dice que él no no se entera porque no hay señal ahí donde está su rancho, ¿no? Entonces, pues sí, eso fue como muy, muy controvertido, ya que pues el cantante solamente admite que sí conoció a este personaje, Raúl Flores, en Jalisco, en un lugar conocido como La Camelia, que fue uno de los primeros lugares en donde visitó cuando él iniciaba su carrera artística. Pero, sin embargo, él dice que pues no tiene, pues no tiene su teléfono celular, no es su amigo. Lo empiezan, como que la prensa le empieza a preguntar que si, cómo lo conoce, ¿no? Dice, él niega rotundamente todo. Y pues en las últimas horas, el hijo de este narcotraficante, Raúl Flores Castro, promueve un amparo en Jalisco para no ser detenido por elementos de la PGR. Y pues otra nota importante también que tiene que ver allá en Estados Unidos es que se da a conocer que Joaquín El Chapo Guzmán, quienes recordarán se encuentra detenido en Nueva York en espera de un juicio, contrató un nuevo grupo de abogados. Aquí lo importante es que su defensa estará encabezada nada menos que por Jeffrey Lichtman. El señor Lichtman saltó a la fama por defender al mafioso John Gotti, y quien hizo que también un criminal en Estados Unidos no pisara la cárcel. También, pues, por si fuera poco, aquí este despacho pues tiene como una amplia experiencia en defender acusados que tienen que ver con cosas de fraude fiscal, crimen organizado, secuestro, narcotráfico, conspiración y lavado de dinero. Esto también lo da a conocer una cadena de televisión importante en Estados Unidos. Y pues regresamos aquí en el país con una nota que cierra, lamentable, en Tamaulipas, porque también últimamente en esa entidad se ha suscitado mucho, se ha desatado un poco más la violencia. Y pues confirma hoy la Procuraduría de Justicia de esa entidad que los restos encontrados en Villa de Casas corresponden a Pilar Garrido, quienes recordarán que es una ciudadana española que desapareció el pasado 2 de julio y que su cuerpo fue encontrado en un paraje cercano a la carretera Soto, La Marina, allá en Ciudad Victoria. Y pues ahora solo falta que las autoridades esclarezcan este caso y den con él o los responsables. Entonces, pues, Miguel, aquí son el resumen de las noticias más importantes de la semana y, pues, no sé tú qué opinas, ¿no? Bueno, pues, muy completo esta selección que has hecho de la información, Steffi, y, pues, ya, vamos a ver las repercusiones todavía que va a haber con el futbolista Rafa Márquez, con el cantante y, en fin, también tenemos, claro, una información de última hora que estoy viendo que tú la estás compartiendo, el asunto de Trump, ¿no? Que parece que quiere tener una intervención militar en Venezuela. Claro, también es importante señalar que Donald Trump esta semana pues también hace como pronunciamientos, también solamente así como, híjole, no, yo creo que no, este señor no piensa antes de hablar, y pues da, ¿no?, declaraciones muy a la ligera, y pues con estas amenazas nucleares de Pyongyang también, y pues bueno, allá en Asia, que pues bueno, este señor piensa que pues sí, solamente decir cosas a la ligera pues está bien fácil, no, sabiendo que puede haber repercusiones a nivel mundial, ¿no? Entonces, muy bien, pues esperemos a ver qué pasa. Y pues también esto con Rafa Márquez y Julián Álvarez, pues yo creo que ya es una imagen que pues yo creo que sí se va a ver muy afectada. Claro. Steffi, muchísimas gracias por esta información y estamos en comunicación el próximo viernes. Bonito fin de semana, con mucho trabajo, gracias, y también esperemos mucha diversión. Igualmente, cuídate. Un abrazo, bye. Un abrazo. 5:39 p.m, aquí estamos en el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Más adelante vamos a tener a mi compañero César Ramos. ¿Qué nos vas a tener, César, más adelante? Pues tenemos una selección del punto crítico para el fin de semana, para actividades familiares, recreativas. Va a estar interesante. Sí, ¿verdad? Pues para quitarnos un poquito el estrés, ¿no? Es correcto. Es importante salir de tanta noticia que hemos tenido en esta semana. Tener actividades familiares el fin de semana va a ser muy, muy, muy relajante. Oye, oye, ¿qué te parece si mejor aprovechamos estos dos minutitos que nos quedan para que nos hagas un adelanto y posteriormente vamos con nuestro invitado, que ya lo tenemos en la línea telefónica, pero digo, para no cortarlo, ¿no? A ver, César, ¿qué pues nos tienes? Pues con todo gusto, amigos del Punto Crítico. Yo les recomendaría ir a la exposición de Andy Warhol, Estrella Oscura. Se encuentra en el Museo de la Fundación Telmex hasta el 17 de septiembre. Van a ver obras que seguramente han visto por ahí, pero van a conocer de cerca el trabajo de este gran, gran autor. Ajá. Tenemos también en el Centro Nacional de las Artes la colaboración de la Escuela Nacional de Arte Teatral presentando El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Ellos están presentando el viernes 14, al domingo 27 de agosto, de miércoles a viernes, a las 20 horas, los sábados a las 7 de la noche, los domingos a las 6 de la tarde. La entrada es libre. La dirección es ahí en Río Churubusco 79, en el Centro Nacional de las Artes. También ahí encontramos Mi Pecado Me Condena, que es un ciclo de películas de Alfred Hitchcock. Uh-huh. Ellos se presentan el día viernes 11 de agosto, ahí en Río Churubusco 79, o sea, hoy. Sí. Al ratito, tómese tiempo, empiece su fin de semana con Centro, cine. Centro Nacional de las Artes, ¿verdad? Centro Nacional de las Artes. Tenemos también otras actividades, Momentos Corpóreos, Plaza de la Danza, el sábado 12 de agosto. Muy bien. También en el Centro de las Artes, el Ciclo del Clown. Esto es para todo público en el Teatro Raúl Flores Canelo. Perfecto, bueno, pues ahí son algunas de las recomendaciones. Yo creo que más adelante tenemos algunas más que nos va a compartir aquí mi compañero César Ramos. Pausa, regreso. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League, completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155 4040 0202. Consulta sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina, Caminito que el tiempo borra, La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La sombra te busca y te nombra. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Tiempo de prepararnos y de hacer las cosas mejor, de comprometernos y ser los mejores cada día. Es tiempo de cambiar en lo personal y así cambiar en lo colectivo, de saber que si yo hago las cosas bien, México va a estar bien, porque para cambiar al mundo yo tengo que cambiar. Cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Tips para disfrutar a nuestras mascotas. Los hámsters son mascotas ideales para dueños que pasan mucho tiempo fuera de casa, ya que duermen gran parte del día. Son fáciles de cuidar y domesticar si se les maneja frecuentemente. Son criaturas muy limpias y no despiden olores siempre y cuando se hace su jaula con regularidad. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeón.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico invita. Tenemos promociones para este fin de semana y para este mes, ya estamos en vacaciones. El Papalote Museo del Niño los invita a que vayan a conocerlo. Está en una nueva etapa, tiene nuevas atracciones. Toca, juega y aprende en Papalote Museo del Niño. Tenemos este fin de semana algún par de cortesías para que vayan a disfrutar, adulto-niño, niño-adulto, y que bueno, obviamente se diviertan a lo grande. Así es que la invitación está abierta para que nos sigan a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/elpuntocrítico o en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocrítico.com. Recuerda que en este verano El Punto Crítico te lleva directo a divertirte. 5:46 PM, tengo en la línea telefónica a quien fuera el alcalde de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel, un gusto saludarte a ti, por supuesto, a todo el gran auditorio que te escucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y a nombre también del titular Eduardo Ramos Fuster. Bueno, a ver, Eduardo, hemos escuchado mucha información tuya, sobre todo en el estado de allá en el estado de Puebla y de manera particular en la ciudad, y fíjate, lo que llama mucho la atención es por qué el quien fuera el gobernador de ese estado, Rafael Moreno Valle, los dos son panistas, pues por qué te tira tanto, pues qué le hiciste. Bueno, Miguel, dijera algún amigo, son riesgos del oficio, ¿no? En cualquier actividad que nos desempeñemos nosotros los mexicanos siempre hay riesgos que se corren, y bueno, esta situación desafortunadamente se ha dado en Puebla, en Puebla capital, en el estado, se ha dado también hasta el interior de Acción Nacional. Y por supuesto he afirmado y dicho, ¿no?, que este tipo de obstáculos que me han querido poner en el camino, de inhabilitarme, de por supuesto presentar denuncias chocolate, ¿no?, de quererme embargar mi casa, entre otro tipo de situaciones, son con una clara connotación política, de sacarme de la jugada para participar en el proceso electoral del 2018, y por supuesto que está la mano de Moreno Valle, quien fue gobernador también de este estado de Puebla. Fíjate que sobre todo aquí en la capital del país, bueno, yo creo que en toda la República Mexicana, pues hemos tenido la oportunidad, y digo oportunidad porque no nos queda de otra, pues hemos visto espectaculares del señor Moreno Valle ahí anunciando su famoso libro, lo vemos por doquier anunciándose en los diferentes medios de comunicación, y bueno, caramba, ¿de dónde sale tanto dinero? Mi pregunta es, a ver, ¿quién tiene más dinero, Eduardo Rivera o Moreno Valle? ¿Qué pasa? Bueno, mira, yo te puedo hablar de lo que hizo Eduardo Rivera como alcalde. Me siento muy orgulloso del trabajo que realicé. No tengo absolutamente nada de qué avergonzarme, por el contrario, me siento muy satisfecho de haber sido una administración concentrada, enfocada a lo que quieren los ciudadanos, que es que estemos trabajando para resolver los problemas que ellos enfrentan día a día, problemas de inseguridad, de falta de empleo, de servicios públicos adecuados. Y bueno, él ha decidido, ¿no?, buscar la candidatura a la presidencia por parte de Acción Nacional. Creo que esto que tú mismo mencionas, los ciudadanos, ¿no?, y la propia dirigencia nacional del partido tendrá la mejor opinión. Yo hablo por Eduardo Rivera y yo te quiero decir que me siento muy tranquilo, muy satisfecho de lo realizado, y que este tipo de obstáculos que me han puesto en el camino, he acudido ante la justicia federal para defender mi honra, defender mis derechos, y tengo la certeza que voy a salir adelante porque estoy seguro que la verdad es la mejor defensa. Y eso es de lo que estamos. Yo estoy recorriendo el estado. Quiero decirte que además tuve la fortuna de presidir la Conferencia Nacional de Municipios en todo México, en el país. Y es un trabajo que ha sido acreditado no solamente por mi persona, sino por diferentes asociaciones de otros partidos políticos, y que saben que el trabajo que hicimos lo hicimos de manera correcta, ¿no? Y bueno, esto que tú mencionas, pues la opinión pública es la que tendrá la mejor decisión al respecto de lo que está haciendo el exgobernador Moreno Valle. Oye, Eduardo, ya nada más para terminar, porque ya sabes cómo nos come el tiempo en la radio, yo quisiera saber cómo va tu defensa, porque indudablemente pues es bastante delicado el asunto. No es cualquier cosa. Y te digo, y más delicado es de que pues viene por parte de alguien del mismo partido político. También qué dice la dirigencia nacional, porque yo esperaría que se pronunciara así de manera muy breve. Sí, decirte rápidamente que he tenido el apoyo de la dirigencia nacional, del presidente nacional Ricardo Anaya, de líderes como Josefina Vázquez Mota, Felipe Calderón, Margarita Zavala, los coordinadores de los grupos parlamentarios, y además también decirte de todos los rectores de las universidades importantes también del estado, como líderes de Morena, del PRI y del PRD. Entonces, decirte que jurídicamente el juez me ha otorgado una suspensión definitiva a mi favor, que me permite participar independientemente del litigio el tiempo que dure, y que por supuesto mis derechos políticos estarán a salvo. Entonces, esta es una muestra de que vamos por buen camino, y estoy seguro y confío en la justicia federal de que resuelva lo conforme a lo que derecho convenga y que ponga la verdad y las cosas sobre la mesa. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Eduardo Rivera Pérez, expresidente municipal de Puebla. ¿Y qué te parece si te das una vuelta aquí al Punto Crítico la próxima semana para que platiquemos más ampliamente? Porque hay muchos temas interesantes en Puebla. Puebla le ha dado mucho a nivel nacional a este país y creo que valdría la pena platicar de eso, ¿no? Con gusto estaré por allá la próxima semana, y además decirte que este tipo de situaciones son inadmisibles que sucedan, sí, al interior de los partidos políticos, pero también inadmisible que le pase a cualquier ciudadano. Y por eso estamos dando esta pelea, y con mucho gusto platicaremos cuando estemos contigo allá en el auditorio. Muchísimas gracias. Buen fin de semana, Eduardo. Muchas gracias. Buen fin de semana. Un saludo a todo el auditorio. Buenas tardes. Muchísimas gracias. 5:51 PM. Eduardo Rivera Pérez, que es expresidente municipal de Puebla. César, a ver, tenías ahí una cartelera pendiente. Ya nos habías dado algunas recomendaciones que son, sí, buenas, claro, para el fin de semana. Por supuesto, y la idea es que toda la familia se divierta sanamente y salga un poco de tantas notas que hemos tenido esta semana, ¿no? Y aparte de las recomendaciones tan buenas que nos ha dado mi compañero Rubén Labastida para los pequeños. Es correcto. Este fin de semana. Sí. Para los adultos, por ahí tenemos una exposición homenaje a Adriana Roel en Mi vida en el teatro, 6 décadas en el escenario. Desde Los frutos caídos a Ilusiones. Es para todo público en la Galería Juan Soriano del Centro Nacional de las Artes. La entrada es completamente libre. Tenemos el ciclo Código de la Danza Contemporánea para todo el público a partir de los 15 años este sábado a las 4 de la tarde. La entrada también es libre. En el Centro Nacional de las Artes tenemos el ciclo Clown. Este es un ciclo de actuaciones de payasos. Es una colección de números clásicos de clown. Sí, y tienen creaciones originales también, muy muy bonito, muy familiar. Uh-huh. Es este sábado a las 7 de la noche y el domingo 13 a las 6 de la tarde, ahí en el Centro Nacional de las Artes. Tenemos el espectáculo culinario circense que se llama Tristorante, con Santiago Manuel y Alejandro Pizano, también en el Centro Nacional de las Artes, el domingo 13 de agosto a las 4 de la tarde. La entrada también es libre. Y también quiero avisar, próximamente se acerca ya el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. México Macabro 2017 inicia el 16 de agosto y termina el 27 de agosto. Esto se llevará a cabo en varias sedes de la Ciudad de México, como el Teatro de la Ciudad, en el Teatro Esperanza Iris, Cineteca Nacional, Cinematógrafo del Chopo, Casa del Cine, Museo Archivo de Fotografía, Museo Panteón de San Fernando, Cine Tonalá, Biblioteca de México, Circuito Alterno de Faros, Cine Club Culhuacán, Cine Villa Olímpica, Cinema Siqueiros, Circo Volador. Y toda la información la pueden encontrar en la página de cultura.cdmx.gob.mx. Fíjate que es muy bonito ese lugar. A mí me gusta sobre todo llevar a mis hijas ahí en el Centro Nacional de las Artes. Sí. Tiene unos jardines preciosos. Se van a divertir muchísimo. Además, es garantizado. Ajá. Es muy familiar, es muy padre. Vayan, de veras. Muy bien. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Y bueno, ¿cuánto nos cuesta? Sí. Todos los que mencioné son de entrada libre, así es que, ajá, anímense. Digo, ya si no vamos es porque... si no vamos es porque de plano no queremos ir, pero es muy importante relajarse y conocer el Centro Nacional de las Artes, que como bien mencionas, tiene unos jardines maravillosos. Perfecto, nos queda menos de un minuto. ¿Con qué cerramos, César?